Hey Kawaii de 1995, del álbum que lleva el mismo título de la canción, la banda Def Leppard, en la FM 106.9, 10 de la mañana y 29 minutos. Un saludo muy especial para toda la comunidad de oyentes que a esta hora se encuentra trabajando, juiciosos, haciendo la tarea y sobre todo con la bioseguridad, que es importante, y más aún a raíz de lo último que hemos visto, el mal comportamiento de algunos ciudadanos que se han hecho en aglomeraciones que no favorecen para nada la limitación que se está tratando de dar el gobierno y el departamento y la alcaldía a esta epidemia. Así que, hombre, un abrazo muy especial para las personas que lo están haciendo muy bien y que concientizan a sus compañeros en hacer bien esta labor. 10 de la mañana y 30 minutos, a las 12 del día tendremos el duelo de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en la FM? Que va a enfrentar dos poderosas canciones de baladas americanas de domingo a miércoles en la FM con el clásico Herrera. Esta canción es soundtrack de la película Karate Kid, con Peter Cetera y Glory of Love. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. De esos momentos placenteros que ha dado el cine. Y las bandas sonoras de todos los tiempos. La gloria del amor con Peter Cetera, que es una canción bellísima. Se va a enfrentar a una canción con un valor increíble por lo que significa para los seguidores de Elton John, por lo que significa para los amantes de las baladas americanas y por la letra de esta canción. Esto se llama Sacrifice, con Elton John, que se va a enfrentar a Glory of Love. It's a human sign when things go wrong, when the sand is hurling. Este mano será a las 12 del día en la FM 106.9 con el clásico Herrera, Annie Prix y quien les habla, Drixer Gómez, en la número uno de los clásicos que tiene oyentes a esta hora que programan sus canciones favoritas a través de la línea WhatsApp 301-286-5114, llenando el lado A del cassette en esta mañana, el martes 23 de junio del 2020. Drixer, buenos días, parcerito, bien o no, desde la 5655 del Poblado. Un saludito para Daniel Albolea y en el cassette voy a programar a Jerónimo Cadillac de los Mortal Kombat. Muchas gracias. La número uno de los clásicos siempre. Tears of love. Geronimo's Cadillac is making all guns too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac are making all guns too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac is tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, I'm really a hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. Geronimo's Cadillac is making all guns to mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas Americanas, el lado suave de la FM. Así es, en nuestro lado suave de la FM, de domingo a miércoles, entre las 8 y las 12 de la noche, con 4 horas llenas de grandes canciones y grandes momentos de garaje en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. En Facebook, la FM Colombia, saludo a Carlos Martínez Gallego, que dice: hola Drixer y demás oyentes, me gustaría grabar en mi cassette a OMD y la canción So In Love, que fue la canción recomendada el sábado anterior en el conteo de las 20 superclásicas que ya va a sonar. Y saludamos a Nelly Gutiérrez en Instagram, que dice: hola Drix, me encantaría en mi cassette sonara Runaway de Bon Jovi, me encanta la FM y usted me parece un bacán y me encanta. Bueno, gracias Nelly. Un abrazo muy especial por su saludo y por estar conectada con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que le va a dar paso seguido a las dos canciones. So In Love, reitero, la canción que se recomendó el sábado anterior en el conteo de las 20 superclásicas por parte del Clásico Herrera y Annie Prix, que estuvieron juntos el sábado anterior, y esta canción de Nelly Gutiérrez Calle, que quiere escuchar del vaquero el rock and roll Bon Jovi, que se llama Runaway. Todo esto y mucho más en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Un flashback al pasado constante, a los 70, a los 80, a los 90, al nuevo milenio, la música nueva, al rock y pop en español, el sonido retroelectrónico, el fin de semana, todo esto y mucho más en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. 106.9, la FM, siempre. Time. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Rock and roll en la FM, siempre. La número uno de los clásicos, siempre. Masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. Disfruta los nuevos servicios que IVA ha creado para ti. Para los que quieren, para los que no quieren esperar su antojo, ha llegado Compra y Recoge Viva. Para los amantes de los servicios puerta a puerta, llega Domicilios Viva. Y para los que prefieren comprar cómodamente de su casa, traemos Viva Online. Compra sin límites, solo en Viva.